Okay. De medios alternativos. Este personaje no me gusta. Buenos días a todos y todas los que se conectan este viernes, un nuevo viernes desde Barracas, haciendo Enredando las Mañanas. Seguimos probando cortinas en esta nueva edición de Enredando las Mañanas, porque hubo ahí un problema con la votación, hubo algunas irregularidades, así que la vamos a tener que volver a realizar. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anto? Buenos días. Esta fiebre por las cortinas ya tomó todo mi ser. Estoy cambiando las cortinas del baño de mi casa permanentemente. En cualquier momento me rajan de mi casa ya, porque estoy, todo el presupuesto mensual se está yendo en cortinas. Bueno, ¿cómo andas? Una nueva emisión acá de Enredando las Mañanas. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo. ¿Por qué no? A través de las redes sociales también, ¿no? Llegamos a todas partes. Sí, nos falta Cami hoy, que tenía ahí un compromiso que no podía, al que no podía faltar, así que nos abandonó. Es la primera vez que Cami nos abandona desde que empezó su trayecto en Enredando las Mañanas, así que le mandamos un beso enorme y le decimos que la extrañamos. Bueno, vamos con lo que tenemos para el día de la fecha. Fue una semana bastante movida, a lo de Melina que habíamos hablado la semana pasada, se le sumó esta semana otro caso terrible, el de, estamos hablando del caso de Rocío, que los compañeros de Zumba el miércoles estuvieron tocando, estuvieron comunicados desde la puerta del juzgado donde se iba a conocer la sentencia del represor, que violó a su hija durante varios años y que recibió una condena de 12 años de prisión, pero que la puede tener en su casa, por ser parte del entramado de poder, ¿no?, de los militares de la Marina en este caso. Un espanto, la verdad, ¿eh? Solo pensarlo se me eriza la piel. ¿Te acordás que hace algunos programas atrás comentábamos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que alguien llegue a tal nivel de bestialidad, violar a su hija durante varios años, torturarla? La verdad que la valentía de la chica, la entereza con la que está saliendo a denunciar a su padre y enfatizando esto de que el silencio, o más bien que las víctimas guarden silencio, no hace más que reafirmar la violación, la necesidad no solamente de salir a hablar por una misma, sino por todas las que estén pasando por algo similar. Ojalá que esta justicia corrupta y al servicio de los poderosos de siempre revea esta decisión, ¿no? Y este tipo pague donde tiene que pagar, que es en una cárcel común y con prisión efectiva y no en su casa, que además es donde ha cometido todas estas barbaridades. Sí, sí, y se mezcla la complicidad de la gente que sabía que sucedía esto y no denunció, la complicidad de la justicia, bueno, la complicidad, un tramado de complicidades bastante bastante complejo y yo comparto lo que decías, que sorprende positivamente la entereza con que Rocío salió a denunciar y a dar su testimonio, además de denunciar de lo que vivió esos años. Y bueno, nada, queríamos arrancar comentando eso. Y también tenemos que comentar, como obviamente todos los que nos están escuchando se deben haber enterado, porque los medios de comunicación siguen taladrándonos la cabeza con eso, es que se encontró el cuerpo, que sería de Melina, que no lo encontró la policía, que estaba rastrillando hace ya 20 días, sino que lo encontró un señor que estaba ahí juntando cosas del arroyo donde se encontró el cuerpo. Esto obviamente que pone en cuestión el accionar de la policía bonaerense, y los medios se siguieron encargando de seguir matándonos la cabeza con las fotos de Melina y hablando más de su vida personal que del asesinato terrible que terminó con su vida. Sí, este es la verdad que siguen ilustrando todo lo que tiene que ver con las noticias con Melina con fotos de ella. Parten la pantalla y la mitad de la foto del periodista comentándonos lo del caso, y la otra mitad de la pantalla con las fotos de Melina, ¿no? Como todo el tiempo reafirmando esta idea que también me parece que tomó la Barcelona, ¿no? Una vez más dando una muestra de lucidez periodística en esa tapa que dice en letras grandes putitas y hace mención al caso Melina, al caso Ángeles y a otros casos más en los cuales la sociedad, por así decirlo, y también los medios de comunicación obviamente fogonean la idea de que de alguna forma u otra se merecían lo que les pasó por sacarse fotos con poca ropa o lo que fuera. El otro día, ayer, estaba escuchando una radio hermana, compañera, que este año está cumpliendo 25 años y creo que todavía no lo sacamos en el aire de Enredando, así que ya vamos a trabajar para que nos compartan algunas palabras de los proyectos que vienen encarando en estos 25 años, un periodista que decía que le daba vergüenza, ¿no? Que ese periodismo le daban ganas de no estar más al frente de un micrófono. Y el compañero le contestaba que era necesario que nosotros sigamos estando de este lado del micrófono para poder poner en cuestión esas construcciones que están realizando muy profundamente y más en este último tiempo los medios hegemónicos de comunicación. Bueno, nos extendimos un poco en estos temas, pero son cosas que acumulamos toda la semana y viene el viernes y nos sentimos con la libertad acá de compartirla con los oyentes y las oyentes de Enredando las Mañanas. Vamos a contarles que ayer se realizó una jornada nacional de lucha por la tierra y la vivienda en el marco del Encuentro Nacional por Tierra y Vivienda, que tuvo su primer encuentro en Córdoba a mediados de septiembre de este año. Se realizó una jornada federal de lucha en varias localidades, en 17 provincias. Sí, aproximadamente 17 provincias, cada una de ellas con distintas modalidades, movilizaciones, cortes, marchas, radios abiertas, festivales, acampes, en cada lugar según la capacidad de cada organización o de las distintas organizaciones que fueron participando, decidieron, pero lo importante era que estaban todas bajo el mismo paraguas, por así decirlo, en esta jornada nacional de lucha por la tierra y la vivienda. Así que, bueno, vamos a estar hablando seguramente con alguno de los protagonistas de esta jornada de lucha. Vamos a estar hablando con Lila Calderón, de integrante del... vive en el barrio Obrero, milita en el barrio Obrero, es integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda de Cipolletti, también militante del Movimiento Popular La Dignidad, que estuvieron realizando un corte en el marco de la jornada de lucha por la tierra y la vivienda, y también vamos a estar hablando con ella de que el martes se cumplieron 2 años de la desaparición de Carlos Paineville en Río Negro. Se realizó una movilización, dado que la búsqueda de Carlos por parte de los diferentes organismos del Estado que deberían hacerse cargo está siendo muy lenta, lo que la convierte en casi nula, y hace 2 años que desapareció Carlos Paineville, un desaparecido más en democracia, ¿no? Y también vamos a estar hablando con el perro, con nuestro compañero querido, el Carlos el Perro Santillán, el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. También con un doble tema, para que nos cuenten cómo se vivió en Jujuy la jornada de lucha por la tierra y la vivienda, pero también para hablar de la agresión que la patota de Milagro Sala una vez más realizó contra trabajadores ambulantes, contra el Sindicato de Trabajadores de Vendedores Libres y Trabajadores Ambulantes, que obviamente no responden a su política. No puede ser. ¿Cómo Milagro Sala, si ella canta "somos buenos, nosotros somos buenos"? Yo la vi en televisión. Y una vez más Milagros, ¿no? Nos tuvimos que ocupar durante este año de diversas agresiones por parte de ella y de quienes le responden a diferentes organizaciones de los trabajadores reales desde abajo y a la izquierda que hay en Jujuy y que atentan contra los intereses de Milagro Sala y todos quienes la apoyan. Vamos a retomar, el viernes pasado pasamos una primera parte de una entrevista con Manuel Truffaut, que es el coordinador del grupo de investigación en políticas de seguridad y violencia institucional. Vamos a retomar el audio con algunos fragmentos que vamos a ir comentando seguramente en torno a la posición que tiene el CELS y lo que opina de las policías comunales, de la emergencia en seguridad que declaró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de por qué, lo que hablábamos el viernes pasado, de por qué no fue una política de Estado central el control de las fuerzas de seguridad, el control político de las fuerzas de seguridad en el kirchnerismo, y fue una respuesta, una reacción a lo que pasó en el Indoamericano. ¿Por qué no lo tomaron como algo estratégico de su gestión? Y lo que termina pasando es que lo estratégico termina siendo Berni y Granados. Sí, no hay que olvidarse también, se acerca un nuevo fin de año, ¿no? Y como cada diciembre sobrevuelan en nuestro país, y en este caso, y en algunos casos también explícitamente, en las amenazas y las posibilidades de un nuevo estallido social o de distintas versiones y variantes de la conflictividad social. El año pasado tuvimos el alzamiento y el motín policial, ¿no? Como una preparación también de todo lo que se venía. Así que bueno, vamos a estar escuchando la entrevista. También vamos a estar, y además de escuchar la entrevista, perdón, vamos a compartir algunos fragmentos de cosas que dijo ayer Granados en América 24, en el programa del Gato Silvestre. Estuvo ahí, después fue y Rocío primero de invitada a contar lo que estaba sucediendo, y después estuvo Alejandro Granados contando que habían entregado 100 patrulleros en La Matanza, que, digamos, explicitando la política de saturación. Decía que en febrero del año que viene, donde hay un policía, va a haber dos, o sea que se va a duplicar la cantidad de policías que egresan, 15.000 policías que se prepararon en un año y medio en las universidades que lanzaron para armar las policías comunales. ¡Qué suerte, qué alegría! Un abrazo para todos ellos que seguro están escuchando Enredando las Mañanas. Describiendo de una forma muy cruda esta política de saturación. Y esta dependencia, hay algo que a mí me preocupa mucho, y es la dependencia de estas policías nuevas, de estas policías comunales, de los intendentes. Entonces pienso en intendentes como Pose, ¿no? El intendente de San Isidro, que el otro día estaba prácticamente diciendo que había que volver a parar a la gente por la calle, revisarla, a ver si tiene armas y drogas, porque el 14% de la gente que transita tiene armas y drogas. Bueno, una política... ¿Las dos cosas? Las dos cosas, el 14%. Armas y drogas, mirá vos, bueno. Y todo también lo que suscitó el video del motochorro, ¿no? Que el turista lo filmó, que después lo entrevistó Mauro Viale en su programa de televisión. Bueno, nada, todas cosas que suceden que habilitan los discursos de mano dura cada vez más crecientes y que se van a agudizar de cara al 2015, y nosotros vamos a tener que estar en la calle. Vamos a estar también hablando con Adriana Puigros, esto lo venimos anunciando creo que hace 3 viernes, acerca de la reforma del sistema de evaluación en la provincia de Buenos Aires, esto de que ya no existen más de 1 a 3, sino que las notas van a ir de 4 a 10 para no estigmatizar a los pibes y a las pibas. Vamos a ver si ahí está el único rasgo de estigmatización y si ese es el debate central que la educación pública tiene que estar dando hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿qué más vamos a tener? Vamos a estar, Pablo Cormick va a pasar con la habitual columna deportiva como todos los viernes. Vamos a sortear un libro en el día de hoy. Sí, vamos a inaugurar el sorteo de libros acá en Enredando las Mañanas. En este caso es un libro que yo ya estoy leyendo, pero bueno, tenemos otra copia, ¿no? No es el que yo estoy leyendo, porque si no tendrían que esperar a que lo termine. El libro se llama El Último Maradona y el subtítulo es Cuando a Diego le cortaron las piernas. Es de Andrés Burgo y Alejandro Wall. Y es una excelente investigación sobre todo lo que rodeó al doping positivo de la efedrina del Mundial 94, el famoso Me cortaron las piernas del Diego. La verdad que está saliendo a partir de leer este libro, por lo menos para mí, una versión absolutamente distinta a la que teníamos, ¿no? La versión oficial de una confusión en los nombres de lo que el Diego había tomado. Pero bueno, muy interesante el libro y todo lo que tiene que ver con el Diego para los que somos maradonianos nos resulta interesante y emocionante. Así que vamos a estar sorteando este libro. Lo que tienen que hacer es llamarnos al, sí, o escribir al Facebook. O escribir al Facebook o llamarnos al 4302-6394. O escribir al Facebook de, en este caso, de La Caterva, que es de donde estamos acá haciendo nuestro programa. Y tienen que contestar una pregunta, que es los nombres completos de las hijas de Maradona. Vamos con ese sorteo, los nombres completos de las hijas de Maradona. Creo que yo no los sé, los nombres. O sea, yo sé Dalma y Janina, pero hay más. Hay más. Cada una tiene otro nombre que yo obviamente no lo voy a decir. No lo googleen, no sean muleros. Así se lo puede ganar alguien que realmente tiene una conexión especial con el Diego. Así que bueno, vamos a leer este libro. Sí, vamos a compartir un fragmento de una entrevista, porque es bastante extensa, hacemos entrevistas extensas, un fragmento de una entrevista a Jerome Bayet, que es un escritor que es mitad francés, mitad mexicano, que vive en las comunidades zapatistas en Chiapas hace ya 15 años y que escribió un libro que se llama Adiós al capitalismo, autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos. Y lo que hace es replantear y repensar el zapatismo hoy y qué implica la construcción de una autonomía, qué implica construir más allá del Estado y en contra del Estado y construir los autogobiernos que las comunidades zapatistas vienen construyendo hace un montón y qué implicó la muerte del subcomandante Marcos para renacer en el subcomandante Galeano. Así que vamos a estar compartiéndoles fragmentos de la entrevista que Hernán le realizó a Jerome. Bueno, como siempre, un montón de cosas, veremos qué nos entra, qué nos queda fuera. El otro día dijeron un ejercicio radial muy interesante, ¿lo puedo compartir al aire? A ver. Mirá, viste que nosotros preparamos el programa y tenemos una grilla. Sí. Con todo lo que planificamos. Ponele. Bueno, está bien. Una grilla interna, nosotros nos entendemos. Pero con todo lo que planificamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar el programa después y armar la grilla real en función de lo que salió. Y después comparar las dos y ver cuánto planificamos y cuánto nos entra. Bueno, un ejercicio vamos de nerds radiales. Hacerlo. Lo vamos a hacer para la próxima. Bueno, ya estamos con toda la presentación del programa. ¿Estamos listos? ¿Vos sabés lo que le decía Bob Marley a su jardinero? A ver. Reggae. Andate, andate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, probando cortinas. Esa es muy graciosa. No, esa graciosa. No va, Anto. Esa no va. Muy graciosa. Así que volvemos al bloque riéndonos acá desde la caterva, desde Barracas. Pongámonos serios, por favor. Sí, porque vamos a hablar de temas serios. Sí. En este programa se habla de temas serios. Y vamos a hablar, ya estamos en comunicación con Lila Calderón, como decíamos antes, integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda de Cipolletti y militante del Movimiento Popular La Dignidad, para hablar de dos temas. Por un lado, a más de 2 años de la desaparición de Carlos Paineville, el martes pasado la multisectorial de Cipolletti realizó una volanteada, para pedir justicia, para pedir que la justicia avance, y queríamos preguntarle a Lila, ¿cómo está la causa? ¿Qué ha desarrollado la justicia en estos 2 años de desaparición de Carlos? Recordemos que la última vez que lo vieron con vida fue el 2 de junio del 2012. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, Lila. Bueno, mira, lo que hemos hablado con los familiares y lo que de alguna manera se planteó el día martes en el puente es que la familia está solicitando el cambio en la causa que pase de Río Negro a Neuquén, entendiendo de que el taxi, el hermano de, o sea, el taxi de Paineville lo encontraron en Neuquén, él desapareció en Neuquén. Entonces lo que se plantea es un cambio en la causa, ya que acá no le han dado ninguna importancia en Río Negro, y tampoco tienen mucha expectativa en que en Neuquén se hagan cargo de lo que pasó con, en realidad, de la desaparición de Paineville. Ya llevan 2 años, se ha hecho de todo, y bueno, gracias a las organizaciones y a los que luchan, lo planteó claramente Claudia, la hermana, ese día en el acto en el puente, planteando que la única manera de mantener vivo, presente siempre a Carlos en la búsqueda, y ha sido con la movilización de las organizaciones que luchamos buscando la aparición con vida de Carlos. La verdad que ahí se hizo memoria no solamente a lo de Carlos, sino al cierre en la causa de Otoño Uriarte, una chica asesinada hace 7 años acá en Cipolletti, y hablando siempre de la cantidad de crímenes impunes que hay en la zona, que estamos hablando de 17, 18 crímenes impunes solamente en la ciudad de Cipolletti. Creo que eso fue lo más importante de lo que fue el acto del martes, y sí, aparte de pedir el cambio de carácter que estará de lugar, que sería en Neuquén, también se planteó basta de impunidad, esclarecimiento de todos los crímenes impunes en la ciudad. Sí, también de los desaparecidos en democracia, ¿no? También está el caso de Daniel Solano, por allá, por el sur. Sí, nosotros justamente sobre, en el marco de la jornada de lucha nacional por la tierra, nuestros compañeros en Cholechol, junto con la familia de Solano, para unificar la lucha por la aparición de con vida de Solano y el esclarecimiento del caso, acompañamos a la familia y ellos nos acompañaron a nosotros en la lucha que se unifica en alguna, de algún punto. Lo veían así los compañeros, así que estuvieron ayer en el marco de esta jornada acompañando a la familia Solano, como lo hacen nuestros compañeros del Movimiento Popular La Dignidad Cholechol. Con respecto a la Jornada Nacional de Lucha por Tierra y Vivienda que se dio ayer, te queríamos preguntar cómo se había desarrollado en Cipolletti y por qué entienden ustedes desde el sur, desde el barrio obrero, que es tan central la problemática de la tierra y la vivienda hoy en Argentina. Bueno, primero es un logro haber concretado el Encuentro Nacional por la Tierra en agosto. Fue todo un desafío y hoy nos encontramos llevando adelante lo que se ha discutido en este encuentro. Yo creo que para nosotros, que venimos luchando hace muchos años por el derecho a la tierra y a la vivienda, y dentro del derecho de la tierra, por el acceso a la tierra, hay otros derechos que están siendo pisoteados, son el derecho a vida completamente. Entonces, en el marco de esto, el día de ayer, por lo menos acá en la región, se llevó adelante un corte de ruta en los puentes que unen Cipolletti con Neuquén, y para nosotros es un lugar emblemático el puente, porque desde ese lugar se han llevado adelante grandes luchas en la región, porque todo ha pasado por ese lugar, más allá de que hubo mucho alboroto, se podría decir, durante el proceso de la mañana. El hecho concreto de haber podido plantear a través de un volante, de nuestros carteles, el por qué salíamos a luchar por el derecho al acceso a la tierra y la vivienda, y contar que era en el marco de una jornada, creo que para nosotros fue muy positivo dejar sentado que no es nuestra primera, no va a ser nuestra primera actividad, sino que vamos a volver dentro de poco con más fuerza, para que el gobierno entienda que tiene que hacerse cargo de la problemática de miles de familias en todo el país. Lee, ¿cómo está la situación del barrio obrero específicamente hoy, actualmente? Nosotros desde acá, tenemos que presentamos a la justicia, presentando documentación con respecto al tema de la propiedad. Lo que ha pasado es que después la justicia no quiere dar lugar a nada porque ya tenemos condena. Por lo tanto, nosotros seguimos vigentes con la orden de desalojo, esperando la decisión de un juez, que si yo voy a hacer, obviamente, la decisión que puede llegar a tomar, porque ya está dictada la sentencia, es la orden de desalojo. Lo que pasa es que es muy difícil, incluso para ellos, en un momento político en donde está la provincia de Río Negro, con distintas variantes, desde el masismo que se intenta meter por el lado de Guaratinec, a la gente del municipio que se quedó con el kirchnerismo, las divisiones que hay, yo creo que es muy difícil que hoy intenten venir a desalojarnos. Eso significa que no tengan la orden vigente y nos sigan atosigando a los vecinos con el planteo del desalojo. Nosotros vamos a seguir luchando, creemos que la única manera es la calle, la movilización y la lucha. Desde ya, Lila. Bueno, te agradecemos un montón este contacto, Lila, con Enredando las Mañanas, y estamos ahí hablando para estar alertas y seguir realizando jornadas de lucha a nivel nacional. Bueno, mirá, y otra de las cuestiones es que no es solamente el barrio obrero que está con la situación de desalojo, sino que hace muy poco les llegó la orden de desalojo con los compañeros Los Sauces, es otro asentamiento de acá. La semana pasada llamaron a notificar a casi 300 compañeros que probablemente queden procesados de nuevo ferry, y en la judicialización de la protesta, de la lucha, se ve claramente el Cipolletti, y esto es algo que también se repudió así en el marco del Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda. Lee, recordanos, ¿cuántas tomas de tierras, asentamientos hay en Cipolletti? Hay alrededor de 29 asentamientos irregulares en la ciudad. Ahí va. Bueno, no, es un dato para tener presente cuando hablamos de la criminalización. Yo la última vez que estuve por allá, volví muy sorprendida de que la mayoría de los compañeros y compañeras que viven en los barrios y son referentes de sus barrios, en organizar la lucha, están con algún tipo de procesamiento. Sí, sí, ahora, por ejemplo, a mí me preocupa la situación de los compañeros de Nuevo FED, que los estuvimos acompañando, porque es muy complejo el hecho de tener identificado a todo un barrio. Por ejemplo, nosotros acá en el barrio obrero nunca, entregamos documentación ni permitimos el hecho de que vengan a notificar o que entren al barrio gente extraña a sacar datos de los vecinos. Los vecinos, estuvimos averiguando todo lo que tienen datos de ciertos vecinos, es una barbaridad que da incluso a procesar a tantos compañeros, no va a ser un histórico. Se suma que, por ejemplo, el Piche Menuco, nosotros estamos con compañeros también ahí, los van a llevar a juicio a los compañeros de Villa Obrera, que un asentamiento que supuestamente ya estaba todo bien, estaba todo tranquilo, nos enteramos que el mes que viene van a juicio. La judicialización de la protesta social y de la lucha por el acceso a la tierra, por lo menos en el Alto Base de Río Negro, está siendo muy fuerte, en donde el gobierno no tiene respuesta, pero sí manda intervenir a la justicia, nos protesta y nos responsabiliza a nosotros, que somos los que luchamos por el acceso a la tierra, nos responsabiliza a nosotros en vez de hacerse cargo. Les conviene, obviamente, responsabilizarnos a nosotros. Sí, y judicializar a los y las que luchamos. Sí, sí. Bueno, nosotros creemos que hay que profundizar. Desde ya, y la jornada de lucha nacional por tierra y vivienda va en ese sentido. Sí, sí, ni hablar. Bueno, Lee, te mandamos un abrazo enorme desde acá y mándale un beso a todos los compañeros y compañeras que luchan allá por Río. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Gracias. Pasaba a Lila Calderón, referente integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda de Río Negro y militante del Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a recordar que los sauces, le llegó la orden de desalojo el 17 de septiembre, es un barrio que queda muy, muy cerquita del barrio obrero, y la situación en Río Negro, en Cipolletti puntualmente, de las tomas de tierras y, como decía, como lo llaman, los asentamientos irregulares, es preocupante en la clave, es preocupante por un lado en la clave de que la mayoría de los luchadores y luchadoras están procesados o en vía de ser procesados por luchar por el acceso a la tierra y la vivienda, por un lado, y por otro lado la contracara de eso es la organización que genera las tomas de tierra y tener que organizarte para el agua, para la luz, para asfaltar las calles, las jornadas de trabajo voluntario. Nuevo Ferry es un barrio que yo tuve la posibilidad de ir cuando estuvimos por allá y llevamos los equipos para construir la radio Nehuenche, que sale desde el corazón del barrio obrero, y fuimos a Nuevo Ferry y la organización de los vecinos y las vecinas para desarrollar, para autogestionarse los servicios, pensando en la autonomía, ¿no?, que vamos a abordar en un rato en torno a otro lugar que son las comunidades zapatistas, pero la autonomía que se ve en Nuevo Ferry, en el barrio obrero, en los sauces y en todos los asentamientos de Cipolletti y Río Negro, da esperanzas para seguir en la lucha por tierra y vivienda. Y ya estamos en comunicación en este bloque dedicado a la lucha por la tierra y la vivienda en relación a la jornada de lucha que se desarrolló ayer con Walter. Ayer estuvo en contacto con los compañeros y compañeras de la retaguardia en el marco de Enredando las Mañanas, y estamos de vuelta para que nos actualice la información de la CAMPE. Walter Ojeda está en el Chaco, en la localidad de San Espeña. Están acampando desde ayer en el marco de esta jornada nacional de lucha, así que le damos la bienvenida nuevamente acá en Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, compañero. ¿Cómo están por ahí? Si podés contarnos un poco cómo vienen desarrollando la CAMPE, cuáles son los objetivos, y qué perspectivas tienen. Bueno, empezamos ayer a las 9 de la mañana acompañando a Tierra y Vivienda, haciendo una CAMPE que está durando hasta hoy, y creo que va a durar unos días más, porque nos han prometido vivienda hace dos meses que nos prometieron vivienda y hoy no están cumpliendo. Y el señor Domingo Pepo, el ministro de Vivienda, Hacienda se está haciendo el loco, digamos, está escuchando nuestro pedido, pero nosotros vamos a seguir acá, acá en Roque Chaspeña estamos todos los movimientos del el MPE, la DNA. Así que... Y Walter, ¿cuál es la situación en general en Sáenz Peña de tierra y vivienda? Si nos puedes describir cómo se vive allá esta problemática, que entendemos es un problema nacional, pero tiene particularidades en cada rincón del país. Bueno, lo que pasa es que hay gente que ayer, anteayer, se largó la tormenta acá en Sáenz Peña, le tumbaron todo y... Hay compromiso que el señor Pipo, como te decía, que hace 2 meses que nos prometió para construir la vivienda a los compañeros que estaban inscritos, no ha cumplido el objetivo, digamos, no ha entregado nada de material, eso para seguir construyendo las viviendas de los compañeros, ¿me entendés? Sí. Y ayer hubo tormenta, anteayer han tumbado las casas de tabla la tormenta y los compañeros hoy no. No saben a dónde ir a vivir, digamos. ¿Y la CAMPE se está desarrollando con tranquilidad? La policía... Sí, hasta ahora se está tranquilidad, muy tranquilo está, pero estamos en asamblea, cada media hora estamos en asamblea y siguiendo los pasos a seguir, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, Walter, queríamos actualizar un poco la información desde Chaco. Sabemos que estuviste comunicado en el día de ayer también acá en Enredando las Mañanas, pero sí. Queríamos actualizar un poco la información. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias y ojalá que nos sigan llamando, así comentamos lo que pasa acá en el Chaco, que hoy el gobernador y el ministro de allá de Jorge Capitalí dice que en el Chaco está todo bien, pero se ve mentira lo que dice él, ¿vio? No estaría todo tan bien. No. Estamos sufriendo nosotros. También es el tema de vivienda, de las tierras, de los compañeros también, que acá en Sáenz Peña también se ha cortado el tema del agua, no la han pagado a lo que traen el agua, el gobierno se ve que se mochó la plata con el tema del agua y a los compañeros no le están repartiendo el agua. Y así que a veces el gobierno miente lo que dice toda la nación, ahí Jorge Capitaní. Sí, desde ya que hablando con ustedes y con otros luchadores y luchadoras en otros puntos del país, se evidencian distintas mentiras, ¿no? Y distintas situaciones críticas, no solo de acceso a la tierra y la vivienda, como estás diciendo vos, sino también en este caso de acceso al agua. Sí, el tema del agua es el esencial acá, que ya se está terminando, digamos, y ya a veces el gobierno tiene que pagar para que nos lleven el agua, pero no pagan, no sé qué se hace con esa plata, se hace la campaña de ellos para el 2015, están saliendo vos veré al Chaco y ver semejante pasacalle de ellos gastando la plata de los compañeros, digamos. Sí, en campaña se va a agudizar, sí, nuestra problemática, así que hay que estar en la calle. Sí, exactamente, lo único que uno quiere es salir a la calle. Bueno, a reclamar los derechos, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, Walter, te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Enredando las Mañanas, y estamos alertas para ver cómo sigue la situación ahí en Sáenz Peña. Dale, muy bien, hasta luego. Adiós. Pasaba Walter Ojeda desde Sáenz Peña, Chaco, contando de la CAMPE que están haciendo, reclamando por tierra y vivienda, no solo por tierra y vivienda, sino en este caso también por el acceso al agua. de temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro. No acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente, huevos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora, se siente contenta la gente cuando él está ausente. Te pisa y te atilla, qué fuerte pitón, qué fuerte pitón. Si no cae, hace escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, conmovedora. Por eso digo que para el imparable que te fulmina, si te pisa, te aplasta. No puede parar, no puede parar. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pesos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Enciende tu red de vigía y todo vigila, adicto al control y al descontrol. Montado en tu motor, con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos acá en Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como les dijimos, estamos sorteando este libro que se llama El Último Maradona, con todos los detalles y la verdad nunca revelada de todo lo que rodeó al doping en aquel momento en el Mundial 94, con el recordado "me cortaron las piernas", que quedó como frase instalada en el imaginario social. Así que para hablar un poco de deportes, en este caso de este tema, pero también de otros, le damos la bienvenida nuevamente, como todos los viernes, al gran Pablo Kormik, que ya está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julián, ¿cómo andás? Hola, Anto, buen día. Hola, Pablo. Sí, para hablar de este tema del libro que escribieron Andrés Burgo, a quien, si escucha, le mandamos un gran abrazo, y Alejandro Wall, un libro que cuenta justamente el final de la etapa de Maradona en la selección argentina. Así es. Aquel partido contra Nigeria, no sé si mucha gente sabe o se acuerda quién es.